vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. Ya me estaban extrañando, ¿no? Pensaron que no volvíamos, pero sí, este aquí, en este 27 de diciembre, viernes, volviendo de casa a casa, de la oficina, ya de vuelta en el país, luego de haber disfrutado las vacaciones. Mi nombre es Santi Rod, estamos acá en Vamos de Paseo Podcast, este proyecto que ya empezó hace un tiempito, donde grabo programas mientras manejo en el auto, ya yendo a la oficina o volviendo de la misma. Generalmente las últimas emisiones fueron siempre cuando estaba volviendo, así que ya medio se hizo costumbre encararlo por ese lado y no tanto cuando voy a la mañana, porque generalmente a la mañana cuando voy acompañado, entonces es más difícil concentrarme o estar hablando así al micrófono solo y la otra persona me va a estar mirando, no entiende nada. La verdad que, bueno, la última emisión fue la saqué antes de que hice un raid ahí de 3-4 programas seguidos que me faltaban editar. Esto salió para lo que era hasta el 6 de diciembre, grabé 6-7 de diciembre porque yo viajé el 7. Y bueno, pasaron varias cosas en estos días. Se vinieron los TGA, que ya lo habíamos mencionado un poco. Vinieron para demostrar que ninguno de los rumores que se habían difundido tenían basamento. Básicamente no hubo ningún juego de Batman, no hubo nada. El Resident Evil 3 sí salió anunciado, pero en la State of Play y no en los TGA, como uno podría haber supuesto originalmente. También se vino la State of Play, que parece que esta vez tuvo un poco mejor de contenido y de ritmo que en pasadas ocasiones. Se vino también una conferencia de Xbox donde mostraron algunas cositas. Eso que igual ya lo habíamos hablado antes. Se vino, bueno, como me comenté, los Game Awards, no hubo nada. Sí hubo algunas cosas ahí, como que el GOTY que eligieron, que fue bastante polémico, pero no porque el juego no lo merezca, sino por toda la relación de Geoff Pecho Frío, Kigley con Kojima y demás, y no mencionar la de Stranding. Lo que sí, el formato la verdad fue bastante choto. Yo por suerte, los muchachos de Checkpoint se coparon, hicieron una transmisión a vivo y ahí estuvimos. Yo me estuve desde donde estaba parando, justamente ahí en las vacaciones, conectado y viendo la conferencia con los muchachos. Pues la verdad que ciertamente, si no hubiese sido por esa transmisión y porque le metieron mucha onda, la verdad que no... Los hubiese visto igual, pero posiblemente hubiese cortado la transmisión a mitad de camino o me hubiese puesto a jugar a la Switch, no sé, porque la verdad que evidentemente Geoff está llevando el formato a una envergadura que es interesante, ¿no? O sea, realmente se está convirtiendo posiblemente en lo que él avisoraba como los Oscar, como la celebración de los Oscar, pero de los videojuegos. Y ese tipo de eventos, si no sos una industria o si no tenés una espalda gigante, no los podés llevar a cabo. Entonces el tipo obviamente necesita de la publicidad para poder armar el evento. Pero se repetían las publicidades, o sea, había un formato muy extraño. Muchos de los premios ya ni le dan bola, los mencionan o inclusive mismo los entregan en la previa del comienzo del show, como por ejemplo el del juego de pelea del año, que se lo dieron al Smash, obviamente, porque es el mejor juego de pelea, no existís Mortal Kombat, y se lo dieron a Doug Bowser, que estaba ahí justamente como uno de los espectadores, pero se lo dieron antes de la ceremonia en sí, o sea, fue todo medio raro, y le dieron lugar a, por ejemplo, que fue Green Day, sí, creo que fue Green Day, a cantar, malísimo, no tiene nada que ver con el gaming. Están ahí tocando canciones de ellos, ¿viste? Pero todo bien, pero qué sé yo. Después mostraron el juego de cierre, fue el de Rápido y Furioso. Horrible el juego. Super crocantic. Los modelos de personajes bastante fuleros para hacer un juego que tiene que ser obviamente hiperrealista, ¿se entiende? Porque primero que está Vin Diesel y la otra piba, esta no me sale el nombre, están en como... Los contrataron para poder hacer los modelos de los personajes. y estuvieron ahí mismo también, ¿no? Entregando los premios, pero todo muy raro. Además, primero que el juego se veía archoto, así que ese como cierre, no sé, polémico por lo menos. El año pasado recuerden que tuvo preponderancia mucho Death Stranding, entonces ya es otra cosa, es otro nivel. Y además, como ese fue el último anuncio, Vin Diesel y la otra chica, que no me sabe el nombre, la concha de Lora, se quedaron en el escenario para entregar el GOTY, o sea, y después, bueno, el GOTY se lo dieron al Sekiro, que había comentado, todo el mundo jugaba, se la jugaba que se le iban a dar al Death Stranding, y terminaron sorprendiendo, para mí para mejor, porque la verdad que me parece que el Death Stranding no lo merecía, no por lo que el juego ofrezca o no, yo todavía no lo pude probar, pero ya lo tenemos igual ahí, porque después voy a comentar algunas cositas que fueron ocurriendo, pero no... Pero mucha gente ya lo daba por hecho por el simple condimento de que Geoff Keighley y Kojima tienen una relación muy estrecha, y mismo cuando a él lo hayan echado de Konami, el otro tipo lo bancó mismo en el evento y como que le criticaron a Konami. Y se lo tenían dando a Sekiro, entonces por lo menos ya no te da. Si querés seguir pensando maliciosamente, podés decir que se lo dieron a Sekiro como para no decir, che, bueno, ya está todo el mundo creyendo que se van a Death Stranding. Y si se lo dan a Death Stranding, la gente iba a empezar a sospechar como diciendo, hubo este evento, es recomprado, ya está, listo. Entonces, contándoselo a Sekiro, te evitas todo ese problema que podría llegar a darse, ¿no? Que en este caso no pasó, ¿no? Pero el premio a Sekiro, a la gente de Sekiro, se lo terminó dando Vin Diesel, cualquiera, boludo. Cuando minutos antes tuviste al Reginator en el escenario hablando de los juegos indies. Entonces voy a decir, pero ¿quién diseñó esto? ¿Entendés? Estás poniendo plata. O sea, para mí lo que ocurre es que Geoff está poniendo plata, mucha plata, y está consiguiendo inversores justamente que se lo están bancando en la movida. Pero no sé si la están gastando bien. Porque se habrán puesto una buena torta para traer al boludo este de Vin Diesel y a la otra flaquita y a la banda esa de mierda. ¿Entendés? Cuando podrías haber traído cosas que sean mucho más representativas del gaming, porque no es que estamos hablando de... No es un evento de cultura popular, pero tal vez el chabón tenga esa idea de fondo, ¿entendés? Que lo haga hacerlo más mainstream, hacerlo más pop, y no tanto de nicho o centrado solo en los videojuegos, lo cual para mí es un error, pero bueno, veremos cómo se da el año que viene, la emisión del año que viene, porque ya creo que la anunciaron, así que se va a venir. Pero bueno, viste, la verdad que esas cosas polémicas, después el evento me ha aburrido, le dieron el premio a Fire Emblem Three Houses de estrategia, pues como correspondía, mínimo. Y después, bueno, algunos premios se repartieron entre Death Stranding y Sekiro también, y Disco Elysium tuvo bastantes menciones, interesante, porque la verdad que uno lo tenía presente, pero de nombre y de haber escuchado podcast, yo escucho podcast de... que se basa mucho en RPGs de US Gamer, y lo había mencionado mucho el Disco Elysium, la verdad que interesante, y recibió como dos o tres premios, así que eso me impulsó un poquito a comprarlo. Ahora ya lo tengo en Steam, lo compraron en las rebajas de ahora de invierno, digamos, ¿no? De allá, porque está a 300 pesos, 400 pesos, o sea, la verdad que para un juego que le tiraron tantas flores, y que parece que está bastante interesante, ese precio realmente no tiene ningún sentido. Y bueno, como sabrán, si me escuchan, porque la otra vez en Spotify salieron las estadísticas y salía que me escuchó alguien de España, así que la verdad que interesante, si llega a ser de esa forma. Les comento, si no estoy bien acá, en el país se implementó un impuesto del 30% a las compras en dólares, y a la salvaguarda a la compra de dólares también para atesoramiento, o sea, cualquier operación que esté vinculada a dólares lleva un 30%, ¿sí? Salvo ciertas excepciones que no incluyen, obviamente, contrataciones de servicios como Netflix, Spotify, YouTube o compra de videojuegos, que son los que nos competen en este momento. Entonces, ante esta situación, y viendo que obviamente a partir del momento de promulgación de la ley, que fue el 23 de diciembre, el hobby se encarece un 30% en todas sus variantes, ¿no? Porque inclusive mismo un store como el de Steam, que está en pesos, la compra sigue siendo al exterior, por más que esté especificado el store. Por lo tanto, ahí también va a aplicar el 30%. Lamentablemente. Lo bueno es que al estar en pesos y localizado, el impacto de ese impuesto termina siendo menor que si estamos hablando del eShop, por ejemplo. En el eShop vas a tener juegos, o en la PlayStation Store también, vas a tener juegos a $60, full price, por ejemplo, uno nuevo, más el 30%, o sea, más $18, ¿no? Lo cual es, termina saliendo $78 un juego nuevo, lo cual es un precio bastante importante, ¿no? Y Sony, o depende del store, si también está incluido en la nómina de los que llevan IVA a servicios digitales, vas a tener un 21% más. Así que te termina saliendo un 51% más caro el juego. Lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno. En Steam, como están algunos juegos, ¿no? Ya empezaron a haber algunos que no están tan baratos. Pero como hay muchos juegos que están muy baratos, ese 51%, porque Steam tiene el IVA y el 30%, te pega, pero no tanto. O sea, el impacto en valor nominal, en valor absoluto, es más chico. O sea, en el bolsillo directo. Pero bueno. Y además, lo que tiene Steam también interesante es que tenemos muchas sales durante el año que hacen que ese valor se reduzca. Entonces, por ejemplo, yo conté antes de irme de viaje que me compré el Resident Evil 2 Remake, que estaba a $400 ahora en la sale, porque el juego original está a 1300, o sea, no es que está súper barato en comparación a otros juegos de Steam, pero ya tiene un descuento del 60% y pico, ¿no? Lo cual es una locura y muy, muy atractivo para su compra. Entonces te quedan 400 mangos. 400 mangos más el 50, más el impuesto este nuevo, te va a quedar en $600, que no es tanta plata realmente por un juego del calibre de Resident Evil 2 Remake, que la verdad que está muy, muy bien. Así que nada, esas cuestiones son interesantes. Entonces este impulso, esta promulgación del impuesto me llevó a agarrar un raíz de compras de aprovisionamiento para el invierno, como si ya no hiciera falta, ¿no? Que tengo un backlog de la concha de lora, pero vamos, que le hacen unas manchas mal al tigre. Así que luego de recorrer varios GameStop y varios locales ahí por el país del Donald, y no encontré, la verdad que no encontré precios muy buenos, o sea, en GameStop y en ese tipo de locales. En Walmart lo que me sorprendió, pero no, por suerte yo no tenía ninguno en mente que me llamara mucho la atención. En Walmart lo que ocurre es que los full price nuevos están a $50, no a 60. Lo cual es una cosa interesante porque ya vas de movida y ya tenés un 15% de descuento. Eso es realmente atractivo. Y me quise matar porque encima yo había comprado, les había contado que compré el Ring Fit Adventure por Amazon. En Amazon salió 80. Más el impuesto, te quedan 80 y pico, 84, 85. Llego el primer día, voy a Walmart, 70. Me quería cortar la chonga, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo había comprado, ya está. Así que leí para adelante. Pero bueno, interesante tener en cuenta ese aspecto de Walmart en Estados Unidos. Si están por viajar o conocen gente que lo haga y tiene pensado comprarse algún jueguín nuevo, sepan que por lo menos en Switch muchos están con $10 menos. Por ejemplo, Pokémon Sword allí estaba a 50, ¿entendés? Luigi Mansion estaba a 50. Entonces ya ahí tenés juegos que salieron hace muy poco y que están con ese valor. En estos locales, en GameStop y en eso, están a 60, ¿no? Y después había algunas sales, algunas cositas, ¿viste? Pero no encontré ningún juego que me llamara mucho la atención, hasta que llegué a GameStop en el Florida Mall, que es un, como no es un outlet, es un shopping de Miami. Y llegué al lugar este, entro y veo ya el primero que veo, que ya lo había visto en otro local, pero no tan barato, el Collection of Mana. Collection of Mana, 25. Y dije, apa, al lado estaba el Final Fantasy X, aquí, a 25. Yo dije, apa, interesante. Entonces ahí, y miro para arriba, Final Fantasy XII a 25, de la concha. Me quieren hacer fundir, bueno, ahí hablé con los checkpointers rápidamente. Me comentaron que el 10 obviamente es un RPG. Yo al 10 ya lo había jugado un poco igual. El 10 es un juego más clásico, un RPG más clásico, ya que tiene peleas por turnos y demás. El 12 no, entonces me comentaron esa situación, pero el 12 se da en el mundo de Ivalice, que es una locación que me interesa mucho de cuando jugué Final Fantasy Tactics en Game Boy Advance. Y bueno, entonces agarré y dije, vamos a darle una oportunidad. Pero no sabía, no podía definirme, pero quería saber qué opinaban los muchachos. Al final me terminé comprando los tres, a la mierda. En Collection of Mana sí lo quería porque nunca me pude sentar a jugar el 2, el Secret of Mana, el de Super Nintendo. Y este incluye el 3, que lo tradujeron para esta versión. Se había quedado solo en Japón hasta ese momento. Y dije, bueno, parece que es piola tenerlo a mano, porque si no yo lo podría emular, pero la verdad que no lo iba a hacer. Así que bueno, los compré. Y ya cuando era inminente lo del impuesto, salí corriendo. Estaba creo que sigue estando la sale de Epic, y estaba el Jedi Fallen Order a $12 y el Control a 10. Y dije, nada, ¿de qué estamos hablando? No existe, o sea, la verdad, $12 por el Jedi es una locura, y $10 por el Control es otra locura también. Mucha gente lo había conseguido en su momento a 5, creo, cuando hubo un bug de Epic, que no sé, que sacaron un cupón que no sé qué. Y la verdad que valía totalmente la pena. Y también me compré, después aproveché, justo tenía moneditas, y también hubo una sale en la Switch, y me terminé comprando el Final Fantasy VIII Remaster. Pero ese lo compré más que nada, como lo quiero jugar igual, porque lo jugué en su momento, empecé hace muchos años, pero no recuerdo demasiado de la historia y qué había hecho. La verdad que me interesa jugarlo y volverlo a vivir, a ver cómo era el tema. Y además porque ya con eso terminé de convertir a mi Switch en la consola de Final Fantasy definitiva. Los tengo todos ahí en filita para entrarles, así que en algún momento del verano calculo que haré una super playthrough de todos los títulos uno atrás del otro para aniquilar la saga. Arranqué el Collection of el Mana 1, el de Game Boy, la verdad que durito obviamente de hace muchos años, pero interesante, es una mezcla, tiene un poco de raíces en Link's Awakening y con elementos de RPG más firmes, lo cual lo hace más atractivo. Pero bueno, obviamente tenés el A para pegar con la espada y el B para cambiar entre ítem, magia, curación, equipamiento, todo. Entonces como que los botones no les alcanzaban para todo lo que necesitaban hacer. Y después en la store de Sony, con mi amigo comparte cuenta, de Robert, le mando un saludo. También viendo el tema del impuesto salimos a comprar. Porque yo ya veía que el Final Fantasy VII Remake se me iba lejos. Así que salimos a comprar $100 y compramos el Death Stranding, que estaba a 40, un regalo. Y el Final Fantasy VII Remake también hacer la pre-order, porque recuerden que sale en febrero. Se viene con todo. Así que el año que viene va a estar realmente interesante en lo que son títulos y adquisiciones, ¿no? Con esto. Pero bueno, ya medio que nos preparamos para el invierno, que se nos viene. El invierno impositivo. Y adquirimos bastantes títulos, más el backlog que estuve dándole al Octopath Traveler bastante en el viaje, el Dragon Quest jugué un poquitito también. La verdad que tengo, compré el modelo nuevo de Switch, el de la batería larga, o sea que es igual al modelo original pero con más batería. La verdad que se siente la mejora en autonomía básicamente, y después es igual el modelo. Y bueno, ahora estoy vendiendo la otra, así que si están interesados o conocen a alguien que esté interesado, la tengo a la venta. Está bastante bien cuidada dentro de todo. Tiene su uso normal de salida, pero es modelo flasheable. La verdad que es una buena opción para tener en cuenta, sobre todo con los problemas que estamos comentando que se vienen en nuestra economía. Tener una consola hackeable es un activo realmente bastante importante hoy en día. No es difícil de hackear la Switch, pero bueno, ya los últimos modelos como el que compré están parcheados, así que tengan en cuenta que los originales son los que tienen este plus, ¿no? Sobre todo para economías como la nuestra, que son tan volátiles y a veces tan complicado de comprar juegos. Se volvió obviamente un hobby mucho más caro, pero bueno, no importa, seguiremos jugando y comentando títulos y lo que se pueda venir. Bueno, ya con esto llegué a mi domicilio en el día de hoy. Espero que con esta vuelta casi 20 minutitos, bien, metimos un lindo programita. Y ya la semana que viene, el lunes, si voy con el auto, grabaré algún poquito. Y ya me voy a ver si puedo hablar un poquito del GOTY o en la semana. Y ver para el 2020 qué nos depara en títulos y comentar un poco. Ya arranqué el Jedi Fallen Order, que les comentaba recién. Y también el disco Elysium, que ese lo había comprado. Y les voy a comentar también un poco de eso, así que no va a ser solo de Nintendo. Y empezar a hablar de noticias que no hubo tantas. Estaba bastante tranquilo porque, como siempre, a fin de año se calma un poco las aguas de las redes de redes. Y se arma un poco de debate con la elección del juego del año. Pero la verdad que por ahora no hay ninguna otra novedad. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en ¿cómo se llama? Google Podcast, en iVoox. Estamos en varios lados. Tenemos un mail que vamos de paseopodcast@gmail.com. Ahí pueden mandar sus sugerencias, consultas, críticas, insultos, lo que quieran. Y el feed es feed.feedburner.com/vamos de paseo podcast, con mayúscula acá de inicio de palabra. Eso lo suman a su gestor favorito y ahí ya salen andando, como este programa. y bueno, ya me dice que estoy con batería baja, un 21 minutos. Con eso vamos terminando y les mando un saludo a todos, ahí a los muchachos de la barra. Y good gaming.